desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Aquí estamos nuevamente en Desde el Sur, explorando el cosmos, después de un impasse de unos 9 meses que nos hemos tomado para un poco cambiar el estilo del programa y también traer otros temas más allá de la astronomía que creo que pueden ser de interés para todos nosotros. También contamos con nuevos colaboradores y todo un estilo un poco diferente, aunque tratando de manejarnos siempre con la misma rigurosidad a nivel científico, escéptico, ¿no? De pensamiento crítico, que es algo que quiero destacar especialmente en este programa número 468 ya. Les recordamos a los nuevos oyentes que estamos desde el año 2005 tratando de hacer divulgación científica, comunicación en temas que a veces son difíciles de entender y que, bueno, queremos cumplir nuestra misión de ser un poco los intermediarios entre esa ciencia que a veces parece difícil y la gente que trata de entender un poco más de la realidad que le rodea, en definitiva. Y en estos 9 meses han pasado muchas cosas en el mundo. Y además de extrañarlos y de, bueno, necesitar este contacto nuevo entre nosotros, debo admitir que uno de los motivos más potentes que me llevó a retomar el podcast ha sido, bueno, una sucesión de hechos un poco políticos, un poco acientíficos, que me han hecho, bueno, poner como título de este programa el de una civilización en peligro. De pronto ha habido un gran brote anticiencia en todo el mundo. Yo creo que una de las principales motivaciones es el sorprendente resultado de las elecciones estadounidenses, ¿no? Que demuestran que esos demonios de los que hablaba Carl Sagan están ahí latentes, más o menos dormidos, pero que en toda la población existen, ¿no? En cualquier parte del mundo. No es propia de un país aislado en lo absoluto, está repartido por todo el planeta. Esto de crear mitos, de tomar ideas por sentadas sin contrastarlas, sin hacer ningún tipo de chequeo previo y de, bueno, buscar fuentes confiables para saber si eso que aparece en las noticias o en una página de internet puede ser verdad o no. Y lo más grave es que en muchos de esos casos hay muchas vidas en peligro, que corren riesgos que a esta altura de la civilización me parecen bastante innecesarios. ¿Cuáles son los motivos, a mi entender, de esta especie de brote anticiencia del que hablaba? Una falta de educación científica en general. Se nota también un gran desgano, ¿no? Una falta de interés y motivación, especialmente en los más jóvenes, que están como inmersos en una cultura de la distracción, pantallas que de pronto son atractivas, pero que no tienen contenido, ¿no? Que están vacías realmente. Y hay que reconocer también que hay una falla evidentemente en los divulgadores, porque no logramos encontrar la manera adecuada de capturar esas mentes inquietas y traerlas hacia la ciencia, el arte o cualquier otra actividad, no importa, pero que dé sentido a sus vidas y que aporte algo a los demás. Antes de entrar en tema, Les quiero comentar que, bueno, entre las novedades que de a poquito vamos a ir mencionando, es que de cada uno de los programas, a partir de este, van a tener una transcripción en una página web, que es algo que me han pedido muchos oyentes desde hace un tiempo. La página es rickfsanchez.wordpress.com. Allí van a encontrar no solo las transcripciones, vamos a hablar de muchos otros temas. Me explayaré a veces un poco más que en los programas, pero me parece interesante la idea, no solo porque todos ustedes puedan contar con el texto de cada programa, sino que, bueno, contamos con un medio en el cual podemos poner gráficas, videos y, bueno, cualquier tipo de multimedia que hoy está disponible y que aclare los conceptos que vertimos en este programa. Vayamos al tema. Hace unos 16 años, más precisamente en mayo del año 2001, el expresidente estadounidense George Bush dio un discurso en la Universidad de Yale, que era su alma mater, y dijo: a los que se graduaron con honores, premios y distinciones les digo, bien hecho. Y a los que no obtuvieron buenas calificaciones les digo, ustedes también pueden ser presidente de Estados Unidos. Más allá de que esa frase se recibió un poco con aplausos, muchas carcajadas, por ese público que aparte es académico, ¿no?, bastante selecto, se subrayaba un rasgo persistente en la cultura política norteamericana, que es el rechazo, especialmente republicano, a la formación intelectual y al conocimiento experto como rasgos de una especie de sofisticación elitista, ¿no?, una tradición que hoy parece revivirse con el nuevo presidente Donald Trump. Y parece que se utilizara la ignorancia como una cualidad para gobernar. Y eso se une a la retórica de, bueno, de ciertas derechas más reaccionarias en Europa también y también en América, ¿no? Es como que impregna un clima de la época, ¿no?, más general. Es como si los estudiosos y los intelectuales fueran una élite aislada que está divorciada de la realidad y que no logra ver lo que sucede a su alrededor. Puede ser que esto tenga que ver con que los científicos no comunican correctamente su entusiasmo por sus descubrimientos. El hecho de mostrarle a la gente cómo le han arrancado otro secreto a la naturaleza, ¿no?, puede generar esto un sentimiento antiintelectual. Más aún, mucho más grave, ¿no?, viniendo de un país que siempre fue considerado como la cuna de la ciencia y la tecnología modernas y que han señalado con orgullo su independencia entre ciencia y política. No hay que olvidar también que las redes sociales también son un medio muy popular en los que proliferan las más diversas creencias y que no muchos se molestan en contrastar esas fuentes, y entonces vemos cosas como, por ejemplo, la homeopatía en el mismo rango de la medicina, un horóscopo confundido con astronomía, ovnis presentes en los canales más populares en el mismo rango que el SETI y cosas así. Y también se difunde de esta forma el pensamiento alternativo, totalmente anticientífico. También hay que mencionar algo positivo, ¿no? El 22 de abril pasado, en las calles de Washington y de otras 360 ciudades del mundo, se produjo una marcha por la ciencia que plasmó con carteles, gran asistencia de público y muchos debates el por qué ir, el por qué no, un movimiento que apunta al corazón de estas discusiones. Algunos opinan que en Estados Unidos hay como una tradición en la cultura general, política, filosófica y hasta teológica, que se puede asociar con la antisofisticación intelectual y sin dudas, es algo que supo aprovechar el actual presidente, ¿no? Se presenta a la ciencia como complicada, difícil de entender y que no siempre tiene la razón. El presidente estadounidense capitalizó una tendencia antiintelectual que ya existía en la sociedad, sobre todo en parte del electorado republicano. La figura del intelectual público, ¿no?, nunca fue muy valorada en la sociedad, no solo estadounidense, ¿no?, sino en el mundo en general. Pero la opinión experta a veces fue valorada, porque siempre hace falta el conocimiento técnico en el mercado, tanto como en la guerra, porque produce ventajas competitivas frente a otros países. Y lo que ha ocurrido en años recientes es alarmante, porque algunos líderes políticos se acostumbraron a rechazar ese conocimiento de los expertos según les resulte conveniente. Bush es un ejemplo de un simple granjero de Texas. Trump es una especie de millonario ignorante que no necesitó de su inteligencia para obtener dinero. Y creo que encontramos ejemplos de este tipo en todas partes. Lo complejo frente a lo simple, en un mundo dual que acepta que por un lado exista la revisión por pares y por el otro las explicaciones alternativas, los cosmopolitas frente a un nacionalismo egoísta, los primeros ven al mundo como un todo y lo último como que solo les importa su propio bienestar. Y eso también lleva a un desencanto general por la política, que también vemos en todas partes. Y en muchos países este tipo de políticas también llevaron a un menor presupuesto en ciencia y tecnología. La única salida que veo, al menos yo, es que los científicos comiencen a ganar nuevamente la confianza de los ciudadanos y tal vez con intentos como este podcast, un sitio de internet y tantos otros excelentes que existen, colaboremos para que eso suceda. Es preocupante como puntos principales. Hoy vamos a tratar los antivacunas, el antievolucionismo, el terrible tema que ahora está bastante en boga, que es el de los anticambio climático, y hasta un cierto racismo que también se ve creciendo por todo el planeta. Para empezar, vamos con los antimedicina, antivacunas, antievolucionismo. Los antimedicinas se podrían considerar como impulsores de placebo, ¿no? Los periódicos están plagados de artículos sobre una serie de temas que se publican absolutamente sin ninguna documentación, desinformando, falseando y hasta sesgando la información para apoyar lo que al parecer es su creencia fundamental. Dicen que las vacunas no sirven, que la homeopatía es una terapia eficaz, y más allá de las teorías absurdas y los enormes peligros a los que se pone a los pacientes, digamos, ¿no? Porque no solo que son terapias que, por el caso de la homeopatía, no aportan, sino que tratan de apartar a los pacientes de las terapias que sí están comprobadas. En casos como cáncer y enfermedades graves de ese tipo, realmente es muy triste ver cómo la gente muere en manos de la ignorancia. Y además, para obtener mayores resultados, ponen el fantasma en la industria farmacéutica como causante de todos los males, ¿no? Que no quiere decir que sea una industria perfecta, no, para nada. Pero negar que lo que funciona, funciona, y que ha sido estudiado y puesto a prueba por centenares o miles de médicos es realmente gravísimo. Y algo también muy grave es que muchas de estas especialidades, entre comillas, están empezando a aparecer como carreras universitarias en algunos países. No se aplica ni el más mínimo escepticismo ni pensamiento crítico. No se contrastan ni se ponen en duda ideas, prejuicios, supersticiones, como si fueran una especie de partido político que odia la ciencia. Y si encima el que escribe artículos es relativamente famoso, esas falsedades pueden tener cierta relevancia y mucha gente le cree a la persona sin contrastar la información que está difundiendo, ¿eh? Que es algo que conocemos como falacia de autoridad. En el último tiempo también, como les decía, hubo una reaparición de la homeopatía en países como España o Argentina. ¿Qué diferencia tiene con la medicina verdadera? Y bueno, podríamos decirlo simplemente que los fármacos de verdad tienen que demostrar que funcionan. Deben someterse a tests rigurosos antes de recibir el visto bueno de las agencias nacionales de medicamentos, mientras que la medicina alternativa no tiene ninguna obligación de hacerlo. Es evidente esa doble vara de medir, ¿no? Que los efectos de la homeopatía y otras prácticas similares, de acuerdo a las estadísticas, ¿no?, con mediciones científicas realizadas, no pueden pasar de un simple efecto placebo. Además, los médicos de verdad están sobrecargados de trabajo y deben atender a un paciente cada pocos minutos y carecen de tiempo para sentarse, decirle cosas reconfortantes, cosas que aprovechan los homeópatas para introducir sus fantásticas técnicas. En el caso de los productos homeopáticos no es que no funcionen, es que no pueden funcionar porque simplemente no tienen nada. Esa teoría de las diluciones infinitas de productos que terminan obteniendo nada más que un poco de agua azucarada nunca puede mejorar a un paciente, menos de una enfermedad grave. La única posibilidad que funcionara sería que el agua tuviera algún tipo de memoria, algo que sabemos que es un disparate y que nadie demostró. Y si alguien lo demostrara, realmente merecería el premio Nobel de Física. En el caso de las vacunas, bueno, ¿no sabemos acaso que han eliminado la viruela, la polio y tantos otros males que asolaron a la humanidad hasta no hace mucho? Yo recuerdo vivamente que durante mi niñez he visto muchos casos de polio a mi alrededor, de gente que hoy en día aún vive, pero otros que no lo hicieron. ¿Y acaso la medicina tampoco aumentó la expectativa de vida? Hay que recordar que antes el ser humano se estimaba que podía vivir no mucho más de los 30 años. Hoy estamos superando los 80, gracias a los progresos médicos. ¿Qué otra demostración se necesita? Por otro lado, para cerrar con este tema, hay casos como en Italia, en donde el 88% de la gente que contrajo sarampión se demostró que no estaba vacunada. Y un 73% de ellos tenían apenas 15 años o menos. Esta es una información del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud de italianos. Se registraron 176 casos solamente entre los trabajadores del sector sanitario. O sea, qué tan profundo ha calado todo este tema, ¿no? Podemos cuestionar alguna que otra vacuna o medicina, pero el que tenga algún tipo de contraindicación o que alguno no le haga del todo bien, invalida que al resto los ayude, es para pensar. Un tema que no involucra la vida o la muerte, pero que es muy grave porque va al corazón de muchas creencias. Es de aquellos que dicen que la teoría de la evolución que nos ha mostrado Darwin es incorrecta. Antievolucionistas, ¿no? Que tienen todo un repertorio amplio de argumentos que en la controversia del evolucionismo, a los cuales se recurre hacia un esquema más o menos estandarizado, nos lleva a tener que enfrentar argumentos con el creacionismo, que creo que es lo que hoy en día más está empezando a surgir en el mundo, y que en realidad no es de ahora, porque de nuevo, en Estados Unidos, una de las cunas de la ciencia moderna, los creacionistas ya desde el siglo pasado han hecho unos avances increíbles hasta en las universidades, ¿no? Luchando contra la teoría de la evolución, por más que pierdan, por más que se argumente, ¿no? Realmente las creencias superan cualquier tipo de argumento racional. ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, tratar de responder con argumentos, como siempre. Una de las cosas que ellos dicen es que la evolución no es demostrable. Obviamente, si uno se refiere a observar directamente el acto de la evolución de una especie a otra, nunca lo vamos a poder ver. Por ejemplo, que de un mono nazca un ser humano, imposible. Eso le ha llevado millones de años a la evolución. Lo que podemos observar es una microevolución, pero no una macro. Solo se puede demostrar la evolución que se desarrolla en un mismo nivel de complejidad, ¿no? De igual manera que el cliqueo de un contador de Geiger o la regularidad de las reacciones químicas nunca dan evidencias seguras para hechos postulados como la desintegración nuclear o la existencia de los átomos, sino que tienen que ser interpretados en el marco de teorías que están establecidas y comprobadas. Es decir, que todo lo que demuestra la teoría de la evolución puede argumentarse con una teoría de la creación, también es una falacia. De la misma forma que se puede argumentar con la Tierra joven o la Tierra vieja, todo se puede asociar con un creador o, por el contrario, tomar una postura que busque explicaciones a lo que estamos observando. Las teorías creacionistas obviamente no son científicas, porque ninguna observación puede estar en contradicción con la tesis creacionista. Cualquier cosa se podría decir que fue creada por un ser superior, pero es mucho más difícil pensar y buscar las evidencias del por qué eso no es necesario. Si, por ejemplo, encontráramos especies totalmente diferentes o las formas en el registro de fósiles tendrían una secuencia totalmente asistemática, sería el caso de que encontráramos mamíferos en un sedimento en los cuales todavía no había reptiles, por ejemplo. En ese caso también estaríamos frente a una contradicción. También la comprobación de la aparición simultánea de todos los grupos de animales y plantas lógicamente desmentiría la teoría de la evolución. Pero si un eslabón en la cadena evolutiva no encaja, no invalida la teoría, sino que se la corrige o en su defecto se espera a encontrar el eslabón correcto, cosas que en la ciencia ya han sucedido. En el caso, por ejemplo, del modelo atómico de Rutherford, que no era totalmente correcto, eso no llevó al abandono completo de la idea nuclear, sino a su modificación que culminó con el desarrollo del modelo atómico de Bohr y posteriormente con la mecánica cuántica. Esa falsación llevó al modelo del átomo de la mecánica ondulatoria. La teoría de la evolución se compone en dos áreas. Por un lado, de la hipótesis de la descendencia, que enseña sobre el parentesco de los seres vivientes o el origen de una o unas pocas especies ancestrales. Y por otro lado, las diferentes teorías causales, digamos, que tienen como tema los orígenes y mecanismos de los cambios evolutivos. Ambas áreas son lógicamente independientes en la medida, por ejemplo, incluso si todas las teorías causales, como la teoría de la selección natural, resultasen falsas, no quiere decir que la hipótesis de la descendencia fuese errónea. Los hechos no totalmente explicados o descritos son lo normal en las ciencias empíricas. Preguntas abiertas no se pueden considerar como una refutación de una teoría. Hay que aclararlas en el marco de un programa de investigación y modificar la teoría en forma sucesiva. Así es como funciona la ciencia. También se argumenta que la falta de fósiles de transición invalida la teoría, pero hay que tener en cuenta que la fosilización depende de un gran número de circunstancias favorables. Los animales muertos y restos de plantas se descomponen rápidamente, así que los restos de caparazones duros se pueden encontrar preferentemente en hábitats marinos, en donde dominan las sedimentaciones y no la erosión, por ejemplo. Además, los restos que se encuentran en los sedimentos con el correr del tiempo no deben ser destruidos por entrar en contacto con el magma, altas presiones o por corrosión, lo que muchas veces es el caso. Y finalmente, los fósiles deben ser encontrados antes de que puedan ser clasificados paleobiológicamente. Por lo tanto, se puede argumentar que el descubrimiento de un fósil en realidad es un verdadero caso de muchísima suerte. Y esto también muestra por qué en todos los museos del mundo no se han expuesto más de 250.000 especies, que representan un espacio de tiempo de aproximadamente 600 millones de años. Los fósiles, como es de esperar en la teoría de la evolución, cambian sistemáticamente y a medida que disminuye su edad, y sus formas se adaptan cada vez más a las especies que existen hoy. Cierro este tema diciendo que la teoría de la evolución no rechaza la existencia de un creador, pero tampoco es compatible con la fe. La mayoría de los cristianos, hasta el propio Papa, están convencidos de la veracidad de la idea de la evolución, porque ellos argumentan que Dios creó un universo que se desarrolló en forma natural. El problema aparece si la Biblia, en lugar de ser considerada como un documento metafórico, es interpretada literalmente, lo cual obliga a suponer que el universo, por ejemplo, tiene una edad de 6.000 años, que fue creado en 7 días, y que un creador intervino constantemente en el desarrollo del mundo. Una creencia tan arcaica como es posible que no se puede conciliar con la teoría de la evolución, ni geológica, ni de ningún otro tipo. Pasamos al primer tema musical. Le vamos a contar a partir de hoy con un colaborador y gran amigo personal, que es el gran Daniel Migueles, que va a ponerle el toque de música, como decía, a este programa, y les va a contar un breve extracto sobre lo que lo llevó a elegir ese tema. Nos encontramos en un momento. Ricardo nos estuvo hablando sobre la evolución, fósiles, su importancia y lo afortunados que somos en encontrarlos. Hizo falta millones de años de evolución para estar donde estamos. Y si miramos casi en el comienzo de toda esta historia, podemos ver una época en que en la Tierra solo había plantas, microorganismos e insectos. Según un estudio de la revista Science, los primeros insectos que habitaron la Tierra se originaron hace unos 480 millones de años, casi al mismo tiempo que las plantas terrestres. Y cuando la crisis en la biodiversidad desencadenó extinciones masivas en otros grupos de seres vivos como los dinosaurios, los insectos sobrevivieron. Esta gran diversidad, variedad y constancia inspiraron todo un álbum en 1984 a este gran músico griego llamado Vangelis. Creo que no precisa más presentación. Para componer este álbum, ambientó el estudio de grabación, con imágenes que iban desde el crecimiento celular hasta los movimientos estelares. En penumbras componía, y su imaginación volaba hacia todo lo que ocurre y viene ocurriendo hace millones de años en pequeñas, pequeñas dimensiones sobre y bajo la Tierra. Escuchando los primeros sonidos, podemos imaginar una Tierra primigenia, nubosa, y ante el comienzo de una tormenta en medio de la noche y las primeras gotas que caen, aquellos primeros microorganismos e insectos comenzaban a abrirse paso en la naturaleza. Thank you. Thank you. Y ahora me voy a detener un poco más en los detalles, en un tema que es realmente gravísimo, que es el tema del cambio climático. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos nadie puede dudar de que el calentamiento global es un hecho. Se pueden discutir argumentos que culpan solo al dióxido de carbono de las emisiones humanas. En realidad la naturaleza emite dióxido de carbono a través de muchos procesos, como volcanes, descomposición de materia orgánica, como pasturas, rastrojos de cosechas, hojas, troncos, bueno, todo lo que se pudre en una selva o en un bosque. O la liberación del dióxido de carbono disuelto en los océanos cuando hay alguna variación de temperatura. De todo el dióxido que anualmente ingresa en la atmósfera, el aporte contribuido por el hombre no es muy grande, se estima en un 3,5% aproximadamente. Y se podría decir, claro, bueno, la humanidad es apenas un 3,5% de la causa del calentamiento, ¿no? Pero eso no significa que sea solo la causa del cambio climático. De hecho, calentamiento no es sinónimo de cambio climático, como tampoco lo es el enfriamiento. Los cambios del clima son independientes de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso lo quiero aclarar, porque hay una serie de diferencias clave entre calentamiento global y cambio climático. El calentamiento global tiene que ver con el aumento de la temperatura a nivel global, mientras que el cambio climático hace referencia al cambio en las condiciones climáticas, ya sea a nivel global o regional. No se limita únicamente a un aumento de la temperatura, se incluye la humedad, lluvia, viento y otros procesos meteorológicos. El calentamiento global también tiene como causa principal la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que el cambio climático, además, tiene otros factores que los afectan, como por ejemplo la desertización, la tala de árboles y temas por el estilo. Y el calentamiento global, aparte, es algo que se ve en todo el mundo, mientras que el cambio climático se ve más a una escala más regional o local. Pero ante la duda, la respuesta es que la rama de la investigación del clima que estudia, por ejemplo, las muestras de los cilindros de hielo para documentar el clima de hace miles de años, ha establecido que hay como un ciclo solar de unos 300 años, pero en respuesta a estos descubrimientos, el Centro de Información del Análisis del Dióxido de Carbono, el CIDIAC, que tiene esa información del hielo desde hace 800.000 años, está a punto de ser clausurada hacia septiembre del 2017. Los científicos que apuntan a un cambio climático catastrófico se basan en la hipótesis de que el aumento de las temperaturas se debe al incremento de las emisiones de gases del efecto invernadero en la atmósfera. Sin embargo, se subraya que el tiempo y el clima también están controlados por la naturaleza y que, por lo tanto, el dióxido de carbono no es la única variable. Se sostiene que la causa de la detención del ascenso térmico en estos últimos años puede ser el descenso de la actividad solar, porque el ciclo actual es menos intenso que en los años 80 y 90. En definitiva, este grupo de científicos escépticos con la hipótesis oficial del cambio climático reclama más investigaciones que tengan en cuenta todas las posibles variables y que, lejos de posibles intereses, se pueda conocer totalmente el efecto de la actividad humana en el clima y en qué medida puede estar cambiando. Y de esa manera, las posibles decisiones se podrán tomar de manera más objetiva y proporcionada. Se trata de un tema que despierta airadas opiniones en uno y otro sentido. La voz de los científicos, fundamental en una cuestión como esta, se ve muchas veces sobrepasada por otras cuestiones debido en parte a su prudencia y a sus mesuradas afirmaciones. Rara vez es la ciencia completamente tajante o rotunda, porque en su esencia lleva la obligación de ser escéptica. Pero las mediciones que vamos a analizar ahora en un momento y que pueden encontrar en gráficas en la página web riquefesanchez.wordpress.com son mediciones que no dejan ninguna duda razonable sobre la influencia de la actividad humana en el clima mundial, ni sobre que esa influencia ha consistido en un aumento de la temperatura media a nivel global. Se trata de un tema que despierta opiniones muy airadas en uno y otro sentido. La voz de los científicos, que es fundamental en una cuestión como esta, se ve muchas veces sobrepasada por otras cuestiones debido en parte a esa obligación de prudencia y mesura en lo que dicen. Las críticas y el escepticismo son precisamente esenciales para el progreso científico, la única forma verdadera de avanzar, pero deben ser realizadas en el terreno de la ciencia, apoyadas por datos y evidencias. Esas opiniones críticas fueron el camino precisamente para afinar y perfeccionar las teorías en las que se basa. Basándose en todas las pruebas y observaciones realizadas hasta ahora, no hay duda de que hay un componente antropogénico imprescindible en el calentamiento que está experimentando el clima global del planeta. Gran parte de esas observaciones y sus conclusiones se recogen en el capítulo sobre las bases científicas del cambio climático, que forman parte del quinto informe de evaluación, o AR5, que elaboró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, que es el órgano internacional que evalúa los conocimientos científicos que se van recogiendo relativos al cambio climático, que fue creado por Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que lleva funcionando ya desde hace mucho tiempo. Participan de este documento 259 autores de 39 países, y sus datos y conclusiones fueron revisados ya por miles de expertos de todo el mundo en distintas materias. Y en lo que se refiere a publicaciones científicas, estos informes suponen ya una de las más revisadas, controladas y corregidas de las que se puedan concebir. Los científicos trabajan basándose en mediciones directas y teledetección desde satélites. La temperatura y otras variables climáticas llevan observándose desde mediados del siglo XIX y desde 1950 se tienen datos más completos y diversos, pero gracias a modelos paleoclimáticos se pudo reconstruir el registro de siglos y milenios atrás, y todo ese conjunto de datos conforma una visión global de cómo ha cambiado a largo plazo el sistema climático de la Tierra. ¿Qué podemos concluir? Que es indudable un calentamiento de todo el planeta desde 1950. La velocidad a la que esa temperatura global aumentó no tuvo precedentes en milenios. El aumento de temperatura en la atmósfera y el océano, el volumen de hielo y nieve disminuyeron, se elevó el nivel del mar provocando más inundaciones y las concentraciones de gases de invernaderos también se han incrementado. En las tres últimas décadas la superficie terrestre se hizo más cálida que en cualquier otro momento desde 1850. Por ejemplo, en el hemisferio norte, entre el periodo 1983-2012, posiblemente haya sido el periodo de 30 años más cálido de los últimos 1400 años. Los científicos aseguran que desde 1950 se han observado cambios en numerosos fenómenos climatológicos y meteorológicos extremos. Gran parte de Europa, Asia y Australia aumentó la frecuencia de las olas de calor. También hay lugares en el mundo en donde han aumentado los fenómenos de precipitaciones intensas, y son pocos los lugares en los que ha disminuido. El calentamiento del océano, que representa más del 90% de la energía acumulada en el sistema climático entre 1971 y 2010, es prácticamente seguro que se ha ido calentando. A escala mundial el calentamiento es mayor cerca de la superficie, porque los 75 metros superiores se han calentado 0.11 grados por decenio. Además, las regiones con alta salinidad, donde predomina la evaporación, se han vuelto más salinas, y las regiones con baja salinidad, en donde predominan las precipitaciones, son menos salinas desde 1950 hasta hoy, lo que se considera como una evidencia de que esa evaporación y las precipitaciones han venido cambiando. En las dos últimas décadas, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida perdieron masa. Los glaciares en todo el mundo han disminuido y las nevadas, especialmente en el norte, también se redujeron. Se estima que la superficie media anual de hielo marino del Ártico disminuyó entre 1979 y 2012 a un ritmo de entre el 3.5 y el 4.1% por decenio. Eso quiere decir entre 0.45 y 0.51 millones de kilómetros cuadrados menos cada 10 años. Una pérdida que es más rápida todavía en verano. De hecho, se consideran que en estos últimos 30 años la regresión de hielo marino del Ártico no ha tenido precedentes y la temperatura del mar ha sido excepcionalmente alta en comparación con los últimos 1450 años. Y también, desde mediados del siglo XIX, el nivel del mar se ha elevado a un nivel superior que los dos milenios anteriores, alrededor de 20 centímetros durante el siglo pasado. Desde principios de los años 70, la combinación de la pérdida de masa de los glaciares y la expansión térmica de los océanos suponen el 75% de la elevación observada del nivel medio global del mar. Y durante ese periodo, 1993-2010, esa elevación coincide prácticamente con el 100% de la suma de la expansión térmica de los océanos debido al calentamiento, los cambios en los glaciares, los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia y el almacenamiento terrestre del agua. La concentración atmosférica de CO2 creció en un 40% desde la era preindustrial, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles y el cambio en la utilización del suelo. Además, los océanos absorbieron un 30% de ese dióxido de carbono y eso provocó, y está medida, su acidificación. Los principales gases con efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y la concentración atmosférica de todos ellos aumentó desde 1750 a causa de la actividad humana. En 2011 sus concentraciones eran respectivamente 391, 1803 y 324 partes por millón, que son valores que exceden los niveles preindustriales en un 40, 150 y 20%. De hecho, los científicos aseguran que esas concentraciones superan considerablemente las más altas registradas en bloques de hielo correspondiente a los últimos 800.000 años. Lo que se conoce como forzamiento radiativo, que es el balance entre el flujo de calor que llega al planeta y el que es emitido, es positivo y ese exceso de energía ha sido absorbido por el sistema climático. Se le atribuye al aumento del dióxido de carbono atmosférico producido desde 1750. Durante el siglo pasado, fenómenos naturales como cambios en la radiación solar o las emisiones producidas por los volcanes tuvieron muy poco impacto en el forzamiento radioactivo neto, excepto en breves periodos de tiempo posteriores a grandes erupciones volcánicas. La verdad es que cuantos mejores son los instrumentos que construimos, más convencido se está de que el factor humano es clave en el cambio climático. Los modelos están cada vez más afinados para detectar tendencias, tanto en periodos largos como en los más cortos. Por ejemplo, se ha determinado que el periodo 1998-2012 se ha reducido la tendencia al calentamiento respecto al periodo completo 1951-2012. Considera que se debe a una suma de factores. La fase en la que nos encontramos del ciclo solar, el periodo del calentamiento después de grandes erupciones volcánicas, la absorción de calor por parte de los océanos, se detectó la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y del océano, en alteraciones en el ciclo global del agua, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, y en la elevación mundial del nivel del mar y cambios en algunos de los fenómenos climáticos extremos. Las propiedades de efecto invernadero del dióxido de carbono se conocen desde hace más de un siglo. En 1861, John Tyndall publicó resultados experimentales en los que identificaban el dióxido de carbono como un gas que absorbía radiación térmica, o sea, radiación de onda larga, y desde entonces las propiedades absorbentes del dióxido de carbono han sido determinadas de forma mucho más precisa a lo largo de décadas de medidas en laboratorios. El efecto invernadero ocurre porque los gases de efecto invernadero permiten que la luz del sol, que es radiación de onda corta, atraviese la atmósfera. La Tierra absorbe la luz solar, se calienta y remite esa energía como radiación infrarroja o de onda larga. la radiación de onda larga que sale es absorbida por los gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto esta se calienta, reemite la radiación de onda larga y bueno, parte de ella retorna a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, con más dióxido de carbono en la atmósfera se puede esperar que haya menos energía de onda larga saliendo al espacio en las longitudes de onda en las que se absorbe el dióxido de carbono. Y también se espera que aumente la cantidad de radiación infrarroja que vuelve a la superficie en esas longitudes de onda. ¿Y saben lo que es más grave? Que eso se midió. En 1970, la NASA envió al espacio el satélite IRIS, que medía el espectro infrarrojo. Y en 1996 la Agencia Espacial Japonesa lanzó un satélite IMG que registró observaciones similares. Ambos conjuntos de datos fueron comparados para identificar los cambios en la radiación saliente durante el periodo de 76 años y el cambio resultante lo pueden ver en otra gráfica que tienen en nuestra página. Lo que encontraron fue un descenso en la radiación saliente en las longitudes de onda en las que los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano absorben energía. El cambio en radiación saliente es consistente con las predicciones teóricas, así que el artículo dice que la evidencia experimental directa de un aumento significativo de un efecto invernadero terrestre es lo que estamos observando. También ese resultado se confirmó en artículos posteriores cuando se utilizaron datos de satélites más recientes. Por ejemplo, espectros entre 1970 y 1997 fueron comparados con datos adicionales del satélite de la NASA IRIS, que se lanzó en 2003. Y ese análisis fue extendido hasta 2006 utilizando otro satélite, el Aura, que se lanzó en 2004. Todos encuentran diferencias observadas en bandas de dióxido de carbono que corresponden a lo esperado debido a un aumento en la concentración de ese gas. Por lo tanto, tenemos evidencia empírica de que el aumento del dióxido produce un incremento en el efecto invernadero. Una recopilación de mediciones superficiales de radiación de onda larga entre 1973 y 2008 también muestra una tendencia creciente de más radiación de onda larga retornando a la Tierra, atribuida a aumentos en la temperatura, humedad y dióxido de carbono atmosférico. Los estudios regionales, como el análisis de la radiación descendente en zonas como los Alpes centrales, muestran también que la radiación de onda larga descendente está aumentando debido al efecto invernadero intensificado. Y un análisis de datos espectrales de alta resolución permite ver a los científicos una contribución cuantitativa del aumento en la radiación descendente de onda larga a cada uno de los gases del efecto invernadero. Los resultados llevaron a los autores a concluir que estos datos experimentales deberían terminar de forma efectiva con ese argumento escéptico de que no existe una evidencia observacional de la conexión entre el aumento de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera y el calentamiento global. Existen, como les decía, muchas evidencias empíricas de que esta concentración de dióxido produce una intensificación del efecto invernadero. Todos los ensayos de laboratorio muestran que el dióxido de carbono absorbe radiación de onda larga. Las mediciones de satélite confirman que hay menos radiación de onda larga que escapa al espacio en esas longitudes de onda, y el resultado de esta falta de balance es la acumulación de calor a lo largo de los últimos 40 años. Necesitamos más pruebas. Para contener el cambio climático, será necesario reducir de manera sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si no ocurre, el IPCC predice un aumento de las temperaturas globales de 1,5 grados para finales del siglo XXI respecto a la que había en el periodo entre 1850 y 1900, que se acentuarán los contrastes en las precipitaciones entre regiones húmedas y secas y entre estaciones húmedas y secas, que los océanos van a seguir calentándose, llegando el calor a las capas más profundas y afectando a la circulación oceánica, que el hielo antártico seguirá menguando, que el volumen de los glaciares se va a reducir, que el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte va a disminuir, que el nivel medio global del mar va a aumentar y que lo hará a un ritmo más rápido y que los altos niveles de dióxido de carbono aumentarán la acidificación de los océanos. Se trata de predicciones a futuro, basado en las condiciones actuales, de forma que cualquier cambio en el sistema puede suponer una variación en el resultado, y esa es la aportación científica a un problema cuya resolución sigue en manos de gobiernos, organizaciones, empresas, pero también de los ciudadanos. Las consideraciones económicas, sociales e ideológicas son otra parte totalmente distinta del debate. La Tierra se está calentando. El clima está cambiando. No podemos recortar fondos para la investigación. Y, lamentablemente, Estados Unidos hace poco tiempo se abrió del Acuerdo de París, en donde 195 países se estaban esforzando por mejorar las cosas, lo cual no es una buena señal. El calentamiento global se está produciendo y es uno de los contribuyentes al cambio climático. Como les decía antes, hay que sumar desertificaciones, tala de árboles, desprendimiento de hielos. Algunos negacionistas dicen que no hay que preocuparse, que el planeta se va a autorregular. Pero la verdad es que no estamos seguros, porque también se podría producir una sinergia en donde una pequeña cantidad de gases de invernadero produzca un disparo de la temperatura media global y no la vamos a poder controlar. Y si de algo estamos seguros es que no comprendemos a fondo todos los factores que afectan a nuestra atmósfera y el recorte en ciencias no es la solución. El estudio del clima y atmósferas en otros planetas, por ejemplo, es el camino para comprender el nuestro. La tecnología espacial es la que nos brinda los medios para encontrar soluciones. Recortar en ciencias nunca es la respuesta para encontrar una solución. El presidente estadounidense asegura que el uso de combustibles fósiles mejora la actividad económica de un país. Pero nuestra pregunta es, por supuesto, con miles de millones de personas pobres en el mundo, que poco a poco van superando sus condiciones de miseria a través del crecimiento económico, ¿es realmente humano condenarlos a ellos, a nosotros mismos y a nuestros descendientes a la pobreza? Parecería inhumano. Pero por otro lado, ¿cuál va a ser el destino de todas esas personas si tienen que afrontar desastres climáticos que no podemos controlar? Y recuerden algo que repito muchas veces, es un concepto que para mí muchos ecologistas suelen confundir. Nosotros no tenemos que cuidar el planeta. Tenemos que cuidarnos del planeta, porque él va a seguir estando aquí cuando tal vez nosotros ya no estemos. Antes, mucho antes que la ecología y el calentamiento global sean un lugar común y hasta una postura de moda, había artistas que desde su obra alertaban sobre la salud del planeta. Uno de ellos, ya en 1976, desde la tapa de su primer disco, nos advertía sobre esto, con la Tierra convertida en una calavera. Su nombre es Jean-Michel Jarre y su disco se llama Oxígeno. Desde esos años viene concientizando a través de la música sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y alertándonos sobre los efectos de este problema. El 7 de septiembre de 2002 realizó el concierto Aero, tributo al viento, en Dinamarca. Este concierto tuvo como temática central la ecología, por lo cual gran parte de la energía necesaria para el concierto fue obtenida de los molinos de viento del parque en el cual se desarrolló el evento. El 6 de abril de 2017, hace poquito, realizó un histórico concierto frente a la antigua fortaleza de Masada, a pocos kilómetros del Mar Muerto, con el objetivo de concientizar al mundo sobre la urgencia de salvar el Mar Muerto. Su nivel retrocede a razón de un metro por año, y a este ritmo, dicen los expertos, habrá desaparecido en el año 2050. Jarre dice, Para mí, el objetivo de este proyecto es sensibilizar a la gente sobre la urgencia de tratar con la Tierra en su conjunto. Y continuó. Este concierto contribuirá, espero, a organizar la resistencia contra todos los Trumps del mundo. En el concierto de Aero del año 2002, repasó sus grandes temas y, por supuesto, varios de los temas de Oxígeno. Thank you. Y era un tema con los transgénicos. Todo el mundo parece estar en contra de los transgénicos, antitransgénicos. Bueno, la realidad es que venimos modificando especies vegetales, por ejemplo, todo el tiempo. Y otra realidad es que las hemos mejorado. Si quieren, pueden ver un gráfico en donde en nuestra página podemos ver las especies antes y después. Son casi irreconocibles, ¿no? Tomates que apenas se ven, zanahorias raquíticas, plátanos. Bueno, en base a la experiencia que hemos obtenido los humanos en este tema, les quiero contar un poco cómo nació, con una breve historia de quienes se podría considerar como el padre de estos transgénicos, que es Norman Borlaug, que nació un 25 de marzo de 1914 en un pequeño rancho de Iowa, en el medio oeste estadounidense, una zona poblada por inmigrantes noruegos como su abuelo, quien había construido el rancho y obtuvo un trabajo en una empresa química, la DuPont, en la Segunda Guerra Mundial. En 1944 lo invitaron de la Fundación Rockefeller para ir a México con un desafío: aumentar las cosechas de trigo del país vecino porque la gente se estaba muriendo de hambre. Cuando llegó Borlaug, quedó aterrorizado con lo que vio. Aceptó el reto y pasó los siguientes 20 años dedicado a un colosal esfuerzo que es la hibridación de distintas variedades de trigo que recogió por todo el mundo para seleccionarlas y reproducirlas polinizando a mano en un durísimo trabajo manual en el campo hasta conseguir una variedad resistente a lo que se llama la roya del tallo, que es algo que hoy es mucho más sencillo con técnicas de ingeniería genética. La cosa es que trabajó cultivos de verano e invierno en dos zonas del país y encontró además variedades no sensibles a la duración del día, algo esencial para poder plantarlas en distintas latitudes. En 5 años consiguió una variedad de trigo resistente y productiva. Se dedicó a cruzar plantas para obtener una variedad con semillas más grandes, obteniendo espigas mucho más productivas, pero apareció un problema. El peso de las semillas doblaba los largos tallos del trigo mexicano, desarrollados para sobresalir de entre la maleza. Los hibridizó con una variedad japonesa de tallo más corto y en 1954 consiguió una variedad de trigo enano de alto rendimiento, tallo corto y resistente a la roya. En 1956 México así consiguió ser autosuficiente en trigo, un cambio notable cuando 16 años antes importaban el 60% de este grano y por esos años una epidemia de roya del tallo había destruido el 75% de la cosecha de trigo en los Estados Unidos. Así que esto favoreció la adopción de las nuevas variedades que había desarrollado este visionario. Esas técnicas permitieron a los científicos mejorar muy pronto el rendimiento de dos cultivos esenciales para alimentar el mundo, que son el maíz y el trigo. La Revolución Verde fue el primer gran resultado de la biotecnología, de la aplicación de nuestros conocimientos biológicos para conseguir mejores plantas, pero no solo dependía de las nuevas variedades, sino de la capacidad de irrigación, mejora en fertilizantes, mecanización, causas que, junto con la incertidumbre política, impidieron, por ejemplo, que África siguiera el camino de otros países. Norman Borlaug siguió trabajando por combatir el hambre y por promover el uso racional de la tecnología para mejorar el rendimiento de los cultivos hasta el día de su muerte, el 12 de septiembre del 2009. ¿Qué demuestra esto? Que malinformar en estos temas es faltar el respeto a personas como Borlaug y tantos otros científicos anónimos que día a día luchan porque tengamos una calidad de vida cada día mejor. Divulgadores como Carl Sagan, Martin Gardner, Richard Dawkins dedicaron muchísimo tiempo y esfuerzo a la lucha contra este tipo de pseudociencias. ¿Alguien puede pensar que no hay nada de malo en creer en cosas como el espiritismo, los platos voladores o los poderes paranormales. Lo peor, y que da pena, es que esa gente se está perdiendo muchas cosas porque la realidad es tan maravillosa y fascinante que creer en tonterías resulta bastante empobrecedor. Como educador, me parece que es terrible que haya gente que malgaste su tiempo en estas cosas cuando podría estar estudiando y quedarse fascinado por lo que se descubre con la ciencia de verdad. No sé. ¿La ciencia lo puede explicar todo? Bueno, tal vez no. Es una pregunta abierta. Puede haber preguntas que nunca podamos responder. Lo que sí podemos decir es que si hay algo que la ciencia no puede explicar, no se podrá explicar de otro modo. Es totalmente ilógico pensar que si la ciencia no puede explicar algo, lo podrá explicar mejor, por ejemplo, la religión. Yo creo que algún día la física va a explicar prácticamente todo, pero incluso si no lo hace, podemos estar seguros de que la religión y las pseudociencias jamás lo harán. Lecciones que tenemos que aprender. Como otra que les quiero traer ahora y que la titulé Ciencia y la muerte del presidente. ¿Por qué? Bueno, el 2 de julio de 1881, Charles Guiteau disparó contra el presidente James Garfield en la espalda. El 19 de septiembre de 1881, Garfield murió con una bala todavía alojada en el tejido graso de su páncreas. En su juicio, su asesino, Guiteau, negó haber matado al presidente. Dijo: "Yo no maté a Garfield, él murió por negligencia". Y fue un punto increíblemente discutible cuando finalmente fue ejecutado por ahorcamiento. Pero lo que quiero traer aquí es que había planteado una defensa inteligente. ¿Por qué? Los médicos de la época no sabían bien qué hacer, no entendían lo que eran las infecciones. Y Guiteau planteaba que es casi seguro que el presidente hubiera sobrevivido y que no se murió por la bala. Buscaron torpemente la bala, insertando dedos sucios y sondas sucias en la herida abierta del presidente. Dos días después de los disparos, los expertos, entre ellos Frank Hamilton, un cirujano eminente pero ya veterano, examinaron al presidente sin tomar un momento para lavarse las manos o limpiar sus instrumentos. La edad del cirujano Hamilton fue un factor, porque la vieja guardia médica era menos receptiva a nuevas ideas sobre lavado de manos y limpieza de instrumentos. La teoría de los gérmenes, que hasta hacía poco tiempo había preocupado a los médicos, especialmente en Alemania, estaba siendo rápidamente refutada y, en consecuencia, abandonada. Loomis, otro médico presidencial y respetado lo suficiente como para servir también como presidente de la Academia de Medicina de Nueva York, burlonamente le dijo a la audiencia de sus colegas médicos: "La gente dice que hay bacterias en el aire, pero la verdad es que yo no puedo verlas. No deben existir". Por supuesto, a las bacterias no le importa si creen en ellas o no. La realidad es que las infecciones causaron que Garfield perdiera varios kilogramos entre el disparo y su muerte, y su autopsia mostró que buena parte de lo que quedaba de él era pus, por supuesto, y hasta parecería una burla conociendo los hechos. Hamilton envió al Congreso una factura por lo que llamaríamos hoy sus servicios, por la suma de unos $25,000, que equivalentes a hoy serían $600,000. Eso no solo dinero sucio, sino que es una pésima señal que muestra el estado de la política. Volviendo a la historia, Loomis finalmente aceptó la teoría de los gérmenes cuando Robert Koch demostró que la bacteria de la tuberculosis era visible, pero si uno utiliza un microscopio. Cambio climático, pseudociencias, también se hacen obvias si se hacen observaciones globales, como las registradas por los satélites de la NASA. Como les decía antes, recortar presupuestos no es la solución. Este tipo de movimientos, tal como el del Dr. Loomis, confiando en que solo vale lo que ven nuestros ojos, en lugar de ver a través de un microscopio, son los que extraen los verdaderos problemas. E insistimos, tomar decisiones estúpidas cuando solo la inteligencia nos ha permitido sobrevivir durante todo nuestro pasado evolutivo, es algo de lo que tendríamos que aprender un poco más. Y para eso no puedo dejar de mencionar algo que escribió precisamente Carl Sagan en 1995 en El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Un gran pensador del pensamiento escéptico científico y del método científico. En el capítulo 2, Ciencia y Esperanza, nos dice: popularizar la ciencia, intentar hacer accesibles sus métodos y descubrimientos a los no científicos, es algo que viene a continuación de manera natural e inmediata. No explicar la ciencia me parece perverso. Cuando uno se enamora, quiere contarlo al mundo. Y este libro es una declaración personal que refleja mi relación de amor de toda la vida con la ciencia. Pero hay otra razón. La ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar. Preveo cómo será la América de la época de mis hijos o nietos. Estados Unidos era una economía de servicio e información. Casi todas las industrias manufactureras clave se habrán desplazado a otros países. Los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes. La gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad. Nosotros, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es verdad, nos iremos deslizando casi sin darnos cuenta en la superstición y la oscuridad. La caída en la estupidez de Norteamérica se hace evidente principalmente en la lenta decadencia del contenido de los medios de comunicación, de enorme influencia. Las cuñas de sonido de 30 segundos, ahora reducidas a 10 o menos, la programación de nivel ínfimo, las crédulas presentaciones de pseudociencia y superstición, pero sobre todo, parecen una especie de celebración de la ignorancia. La moraleja más clara es que el estudio y el conocimiento, no solo de la ciencia, sino de cualquier cosa, son prescindibles, incluso indeseables. Los presagios dicen mucho sobre lo que interpreta cada uno, ¿no? Pero hay que reconocer, y lo hicieron en varios lugares de la red, que estos dichos de Carl Sagan, que él tituló Un presagio para la época de mis nietos, tenían mucho de verdad a la luz de lo que podemos observar hoy. Si no corregimos el rumbo, creo que muchos de nosotros podemos esperar que esas predicciones de Carl sean acertadas, y de ser así, nos esperan tiempos muy difíciles y oscuros. Pero cada uno de ustedes que están interesados en la ciencia y el futuro de nuestro planeta son como esa candela en la oscuridad de la que hablaba Carl. Así que los invito a tomar parte en la construcción de un mundo más racional, alejado de las pseudociencias y marcados por el escepticismo, y que pongan sus conocimientos en acción para combatir la ignorancia que nos está rodeando. Y me despido de ustedes con algo que dejó Robert Park, un catedrático de física de Maryland, que fue director de la oficina de Washington de la Sociedad Americana de Física. En su libro Ciencia y Vudú nos dice: los rasgos de comportamiento forman parte de nuestra herencia genética como las características físicas. Respondemos a los estímulos externos de manera que confirieron algún tipo de ventaja de supervivencia a nuestros distantes antepasados humanos y prehumanos. El psicólogo James Alcock describe a nuestros cerebros como máquinas de creencias que constantemente están procesando información procedente de nuestros sentidos y generando nuevas creencias sobre el mundo que nos rodea. Y esas nuevas creencias son seleccionadas por el cerebro para que sean coherentes con las creencias previamente sustentadas, pero se generan sin preocuparse demasiado acerca de lo que es verdad y lo que no lo es. Y sus 7 señales de alerta para la pseudociencia, que están en nuestra página también, dicen: primero, el descubridor acude directamente a los medios de comunicación. Segundo, el descubridor pregona que grupos poderosos están intentando suprimir su trabajo. Tercero, el efecto científico implicado está en el límite de su detección. Cuarto, la evidencia del descubrimiento es anecdótica. Quinto, el descubridor afirma que la creencia es verosímil porque ha perdurado por años. Sexto, el descubridor ha trabajado aislado del mundo científico. Y séptimo, el descubridor debe proponer nuevas leyes de la naturaleza para explicar su observación. Varios temas para seguir meditando y bueno, nos despedimos aquí con el primer programa de este nuevo ciclo de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como siempre saben ustedes, se encuentra nuestro programa en la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. La dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. El programa lo van a encontrar siempre en iVoox o en nuestra página. Y por otro lado, recuerden que tienen las transcripciones en rickfsanchez.wordpress.com. Allí también van a poder hacer comentarios, vamos a intercambiar opiniones sobre los diferentes temas tratados en este programa y tantos otros que irán apareciendo en las páginas. El programa no va a ser semanal como antes, pero será un poco más extenso y bueno, con, como les decía, varios medios de intercambio de opiniones que van a tener a disposición a partir de ahora. Y como siempre saben, tenemos nuestra cuenta en Facebook, nuestra cuenta en Twitter. Y finalmente quiero agradecer profundamente al amigo Daniel Migueles por estar colaborando con la musicalización y edición de este podcast, para que bueno, todos podamos mejorar el mundo en el que vivimos. Nos encontramos entonces en el próximo programa. No dejen de observar. Y como digo siempre, muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla.